Hay dos clases de amor que debes saber. Hay dos clases de amor. Dos clases de amor que debes mostrar. Hay dos clases de amor. Una es para quien llevas tan solo a pasear, y ese es un tipo de amor. Otra es para la que nunca dice mejor clase de amor para mí. Hay dos clases de amor que debes saber. Hay dos clases de amor. Dos clases de amor que debes mostrar. Hay dos clases de amor. Hay una clase de amor que oyes en una canción que habla del amor que ahora ya se marchó, y es un triste tipo de amor. Un muy triste tipo de amor. Dos clases de amor. Es mejor que lo sepas. Dos clases de amor. Aprende a mostrarlas. Dos clases de amor. Tienes que conocerlas. Dos clases de amor. Dos clases de amor. Ven y apréndela. Dos clases de amor. Siente sus efectos. Clases de amor, y tienes que hacerlo. Dos clases de amor. Dos clases de amor. Nunca las olvides. Dos clases de amor. Y las verás creciendo. Dos clases de amor. Solo cíñete a ellas. Dos clases de amor. Yeah, yeah.